Bueno, no. Ya, sí se oye, ¿verdad? Ok, muy bien. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto estar con ustedes en esta mañana. Un poquito menos de volumen, por favor. Gracias. Un gusto estar con ustedes en esta mañana y poder ser su maestro en esta ocasión y enseñarles a ustedes la escuela dominical y poder aprender juntos la palabra del Señor y poder descubrir más acerca de lo que es el hogar cristiano. Han sido unas clases muy buenas y han sido unas lecciones muy provechosas en la vida personal. Después de que salimos de la misión, estoy pastoreando ahora la misión Palabra Viva. Después que salimos de la misión, venimos para acá y tratamos de comprar las clases y también tratamos de comprar las predicaciones para no perdernos de nada. Y si no podemos el domingo, venimos entre fin de semana, los encargamos. Y ha sido de mucha bendición en mi vida personal y he aprendido bastante. Yo tengo apenas 1 año y 7 meses de casado, y 8 meses creo. Y han sido para mí mucha bendición. He aprendido muchas cosas que no sabía. Y en esta ocasión más, enseñando la lección y habiéndola recibido del pastor, pues también he aprendido muchas joyas que serán para mí de mucha ayuda, mucha bendición. Hemos visto grandes cambios en nuestro joven matrimonio y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Aunque cristianos, pues a veces podemos tener una perspectiva diferente de lo que es el matrimonio, pero Dios bendiga a nuestro pastor por su corazón, por su interés en preparar estas lecciones que verdaderamente han sido de mucha ayuda y mucha bendición, no solamente para sus siervos, sino estoy seguro que para todos ustedes también. Yo le pedí permiso al pastor para ver si podía enseñar las mismas lecciones de escuela dominical en la misión. Y los hermanos de la misión están bien asombrados. Desde luego, siempre que me paro, yo doy crédito todo al pastor y digo, estas clases yo no las preparé. Las preparó nuestro pastor y las está impartiendo en puerta abierta. Y pues simplemente yo quiero compartirlas con ustedes. Y han sido de mucha ayuda, mucha bendición. Han salido muchas preguntas. Yo espero que aquí no salgan tantas preguntas. O todas las que tengamos, pues las escribimos en un papelito y se las entregamos al pastor de regalito cuando llegue, ¿no? Entonces, ha sido de mucha ayuda, mucha bendición para mí poder recibir estas instrucciones de parte del Señor y son un tesoro bien grande. Y qué bueno, hermanos, que estamos dispuestos y listos. Es un buen grupo el que se reúne por la mañana para la escuela dominical y para nosotros será la instrucción, todos en general será la instrucción. Muy bien. Vamos a preguntar el versículo de memoria. Primero déjenme, yo se lo digo. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sigue por ahí, ¿verdad? Hasta ahí me aprendí. El 1 y el 2. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿Quién de las hermanas se puede poner de pie y me lo puede decir? No importa dónde se encuentra, en el balcón, aquí. ¿Quién se puede poner de pie y me lo dice? Una hermana, primero. Primero las damas, ¿verdad? Nosotros como caballeros siempre, primero las damas. ¿Quién? ¿Habrá alguien? ¿Ponchito? Ponchito está señalando a alguien, ¿ok? ¿Quién? ¿Nadie, Ponchito? Gusto verte, Ponchito. Te bendiga, estamos orando por ti. Un hermano. Que se ponga de pie y lo diga. Hermana, adelante. Hermana Luis. Ok, es sus esposas ahí, ¿verdad? Creo que sí es sus esposas, ¿no? Ok, nada más para una pequeña corrección. Alguien más que se pueda poner de pie y lo diga. ¿Quién valientemente? Hermana Sainz, adelante, por favor. ¿Dónde se encuentra eso? Primera de Pedro 3:1. Muy bien, hermana Sainz. ¿Alguien más? Una hermana. Ahora un hermano. Ya fueron dos hermanas. Un hermano que se ponga de pie y lo diga. ¿Hermano Sainz? No. ¿Quién se pone de pie y lo dice? Un varón. Ahí atrás, hermano Demetrio, ¿verdad? Ok, muy bien, claro que sí. Otro más para estar. Van ganando las hermanas 2-1. Y los hermanos no nos podemos quedar de brazos cruzados. A ver, un hermano que nos brinde el empate. A ver, ¿quién empata? ¿Hermano Pacheco? ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿Quién se pone de pie y lo dice? Un varón. No me dejen mal, hermanos. Un varón. Ay, ese es Ujier. Estaba haciéndole así. Pase por aquí. Yo pensaba que me lo iba a decir hermano Lara. ¿Quién? Hermano Irán, adelante. ¿Sí? ¿Lo va a decir? Eso, bien. Ok, empate. A ver quién se para y gana. ¿Quién se para y gana? Usted, hermana, adelante, hermana. A ver, otra vez, no sé. Muy bien. Ok, nada más le faltó ahí también, la palabra también, ok. Muy bien, hermanos, ¿alguien del balcón que lo quiera decir? Yo los veo impacientes a los del balcón, como que, ¿y por qué no mira para acá arriba el hermano? A ver, hermanos del balcón, ¿alguien? Mire para abajo, hermano, ya están pensando. ¿Quién más? ¿Quién nos puede decir? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a leer la porción que tenemos ahí como pasaje clave. Los hermanos sugieres, por favor, pasen las hojas de Escuela Dominical. Ya las tienen, yo me imagino que por ahí van a estar pasándolas y vamos a tener la clase a continuación. Muy bien, abran su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18. En todo este tiempo, toda esta jornada de estudio, hemos aprendido muchas cosas y esperamos que podamos recordarlas, hermanos, conforme va pasando el tiempo. Enfocarnos en la lección presente y también recordar las pasadas van a traer para nosotros buenos resultados. De tal manera que podamos nosotros recordar lo que es un matrimonio cristiano y también estar expectantes a otra parte más del estudio que va a arrojar para nosotros no solamente conocimiento, sino la oportunidad misma de practicar eso que estamos aprendiendo para que todo esté bien en casa. Y así, de esa manera, podamos ir creciendo más a la imagen del Señor. Tanto más para dar testimonio del Señor por medio de nuestra familia, que cada miembro de la casa, cada hijo, cada padre, esposa, pueda dar testimonio de que el Señor Jesucristo en realidad vive y que podemos tener un matrimonio feliz y contento. Tal vez con diferencias, pero no con problemas, y contentos. Que nuestro matrimonio y nuestro hogar sea realmente un pedazo de cielo aquí en esta tierra. Y para eso, ese propósito, nuestro pastor ha estado haciendo estas clases para que todos, hermanos, podamos caminar en un mismo rumbo hacia un mismo lugar con un objetivo en mente de glorificar al Señor, no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra propia casa, ¿ok? Así que los hermanos ya están pasando las hojas por ahí. Estén pendientes ahí para que reciban la hoja y al mismo momento también tengan su Biblia a la mano para leer este pasaje. Lo vamos a hacer todos unidos, ¿ok? Vamos a leerlo como si fuera un solo hombre. Y para esto les invito a que se pongan de pie y vamos a leer de Colosenses capítulo 3, los versículos 18, 19, 20 y 21. Solo 4 versículos los vamos a leer. ¿Ok? ¿Quién más falta de hoja? Para que señálenlo ahí levantando su mano, hermanos, para que los sugieres puedan ubicarlos y pasarles, proveerles a ustedes la hoja que corresponde para este día, nuestro estudio. ¿Ok? Muy bien, vamos a leerlo de una manera unida todos. 18 al 21, Colosenses capítulo 3. Todos juntos dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Perdón. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor su ayuda. Señor nuestro, te damos muchísimas gracias por este día que nos concedes. Gracias también te damos porque nuestro pastor se preocupa y tú lo has guiado, Señor, en cada lección para que nosotros seamos expuestos a la palabra del Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte una bendición especial para todos los hermanos que están en el viaje misionero. Que los guardes, que los protejas y sobre todo también te pedimos una bendición especial para nuestro pastor. Ahora que nosotros, tu pueblo, está aquí reunido en este santo lugar, queremos pedirte que nos bendigas con tu bendición y que nos ayudes a estar atentos y que a pesar de la ignorancia de un servidor y a pesar de la falta de experiencia de un servidor, pueda ser utilizado, Señor, como un instrumento para traer bendición a esta congregación tan hermosa. Te pido entonces tu ayuda y tu bendición, la unción de tu Santo Espíritu a mí para enseñar a los hermanos para poder entender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Muchísimas gracias. La clase pasada, un poquitito menos, hermano. A ver, menos. Un poquitito menos, ¿para qué? Ok, muchísimas gracias. Ahí está bien. La clase pasada, se hace dos semanas. El pastor estuvo hablando acerca de las columnas del hogar, ¿verdad? Y estuvo tomando esa figura, una columna, tomada precisamente del libro de Proverbios, en donde Salomón dice que la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Y después el pastor nos dice en la introducción de aquella lección, yo creo que ustedes tienen las hojas por ahí, nos decía en la introducción de hace 15 días que esas columnas, el apóstol Pablo las menciona en la figura que el apóstol Pablo presenta de Cristo y la iglesia, y eso se refiere al matrimonio. Empezamos a estudiar la semana pasada acerca del sometimiento, y de esa lección del sometimiento aprendimos muchas cosas que son provechosas para nuestra vida. Hemos sido acostumbrados, por ejemplo, a los consejos de papá y de mamá, y la mayoría de los que estamos aquí presentes somos cristianos pues de primera generación. Muchos otros tienen la bendición de ser cristianos de segunda y hasta tercera generación y cuarta generación. Y eso también ayuda para poder caminar en los caminos del Señor y poder tener nosotros un rumbo sobre el cual, por así decirlo, tirarle para ir nosotros caminando y aprender acerca del matrimonio. ¿Okay? Hay consejos que tuvimos antes de casarnos, como le decían tal vez a la esposa antes de casarse, tú saca cosas fiadas, al fin que él trabaja y él va a pagar. Y mientras tengas oportunidad, ponle la pata en el cuello para que no se te suba. Y consejos como esos escuchamos en alguna ocasión. Yo particularmente escuché a algunas tías mías que decían así. Y no es ninguna otra cosa sino una tremenda ignorancia de lo que la Biblia dice. Entonces, la semana pasada todos aprendíamos la importancia del sometimiento como primera columna de lo que es las columnas bíblicas del hogar. Y es necesario recordar, amados hermanos, que no solamente el tema del sometimiento es referido a la mujer. Y es así, la Biblia maneja que la mujer tiene que someterse, pero con la misma fuerza y la misma intensidad que la Biblia maneja el tema del sometimiento hacia la hermana para con su esposo, es la misma intensidad y la misma fuerza escritural que Dios utiliza ese mismo tema, pero referido al varón. El varón tiene que estar sometido a Cristo y la hermana tiene que estar sometida a su esposo. Entonces, el conocimiento del sometimiento, del tema del sometimiento, no es exclusivo para la mujer, sino que también todos los que estamos aquí presentes, tanto varones como mujeres, podemos aprender de este precioso tema para que, por un lado, las hermanas, poniendo en práctica el consejo divino, puedan someterse a su esposo, y por otro lado, los hermanos podamos aprender a ayudar a las hermanas a estar sometidas. Y la más grande ayuda que podemos darle a ellas para que ellas estén sometidos a sus esposos es que nosotros también estemos sometidos a Dios. Así que en esta oportunidad, en este día, vamos a estudiar la segunda parte de esa lección empezada la semana pasada. La semana pasada aprendíamos lo que es el sometimiento. En esta semana, el día de hoy, vamos a aprender lo que no es el sometimiento. ¿Ok? Antes de iniciar, entonces, vamos a hacer algunas preguntas de la lección anterior. ¿Ok? Número uno, quiero que usted, que abramos aquí una opinión, ¿ok? Que todo el mundo podamos participar, si ustedes tienen a bien. No es obligatorio, pero si ustedes tienen a bien participar para enriquecer la clase, nos pudiéramos ayudar un poquito más. Número uno, ¿por qué muchas mujeres ven difícil someterse a su esposo? ¿Habrá alguien que pueda ponerse de pie y dar alguna razón por la cual las mujeres, muchas mujeres, pueden decir, es difícil someterse al esposo? ¿Alguien que pueda decir algo? ¿Cuál será una razón primordial por la cual las mujeres ven difícil someterse a su esposo? Adelante, hermana, sí. Por la ignorancia que existe. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien puede abundar? Hermano Carlos. Ok, o porque el marido o no es cristiano o no se somete a Dios. ¿Quién más? Hermana Luis. Porque tienen vicios, dice la hermana. Porque tienen vicios, tal vez es difícil. Hermana Torres. Ok, porque existe iniquidad y quiere hacerse su propia voluntad. ¿Quién más para enriquecer el mar de respuestas en este momento? ¿Quién más? Hermana Sainz, por favor. Ok. Ok, muy bien. Ok, por la forma de haber sido formado, ok. Pero la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo en que es difícil para la mujer someterse al esposo, en primer lugar por falta de conocimiento. Entonces, todo es posible, hermanos, en el Señor, y es necesario que mientras vayamos nosotros caminando en los caminos del Señor y vayamos transitando por esta vida que Dios nos ha dado como una nueva vida, ir aprendiendo los principios del Señor que nos van a ayudar a tener una mejor vida, no solamente espiritual, sino una mejor vida matrimonial. Y una de las razones principales, yo creo, por la cual una mujer no se puede someter al Señor, es por falta de conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, entonces es por falta de obediencia, lo que es igual a rebeldía. Entonces, yo creo que esa sería la primera razón. Número dos, la segunda pregunta, por favor. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene con el sometimiento? ¿Cuál será el beneficio que se obtiene con el sometimiento? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Cuál será el beneficio que se obtiene cuando uno está sometido a lo otro? Hermano Irán Grajales. Exactamente, Dios obra, Dios bendice, ¿ok? Eso es precisamente lo que ocurre cuando todos estamos sometidos, cuando el varón está sometido a Dios y escucha la voz de Dios y alcanza a entender lo que el Señor está mandando para su casa, y cuando la esposa está sometida al esposo, entonces cada quien está en el lugar que le corresponde, y por ello redunda entonces en el beneficio de la bendición de Dios para su propia vida, ¿ok? Número tres, por favor. Esta es una pregunta más personal, y si ustedes tienen a bien participar con nosotros, sería bueno. ¿Ha hecho usted cambios en este respecto en la última semana? ¿Quién valientemente se puede poner de pie y dice, bueno, yo aprendí que el someterse es esto y esto y esto? No me ha sido fácil esta semana, pero sí yo he tenido un cambio. ¿Quién se puede poner de pie y menciona algo así? Para bendición, tal vez lo que usted estaba pasando, el problema que usted pudo solucionar con las lecciones pasadas, pudieron darle victoria. A lo mejor un hermano, una hermana está teniendo el mismo problema, y al escuchar su testimonio, él pueda tomar valor también y poder hacer algo. ¿Habrá alguien así que valientemente se ponga de pie y diga, pues yo hice esto o yo hice aquello? ¿Quién se pone de pie? Hermano, adelante, por favor. Juntos, como matrimonio. Ok, dice el hermano, pues oramos como matrimonio, leemos la Biblia como esposos. Eso ha ayudado. Muy bien. ¿Alguien más que pueda decir algún aspecto que pueda ayudar? Hubo una hermana en nuestra misión que dijo, mis hijos se portaron mal, pastor. Se portaron mal y a mí me dolió mucho que mi esposo les haya pegado, y yo siempre me metía y los defendía, pero en esa semana, yo lo que hice fue que me quité, y aunque me dolía ver a mis hijos que mi esposo les estaba pegando, pues yo me hice un lado, pastor, y yo me metí al cuarto y empecé a llorar. Y le dije, muy bien, hermana, porque eso es lo que se debe hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos, tenemos que trabajar duro para entonces someternos. Sobre todo, pensar en las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra. Muy bien, vamos entonces a definir los propósitos. Vamos a señalar los propósitos que tenemos para esta lección. El primer propósito es definir con claridad lo que no significa la sumisión. El propósito de esta lección, dentro de los tres, es que el primero, vamos a tratar de definir lo que no significa la sumisión. Y número dos, tratar de ayudar a los esposos a entender que sumisión no es algo que se logra con la fuerza. ¿Ok? Nosotros como esposos debemos entender esto, y es el propósito, que la sumisión no se logra por la fuerza. Y número tres, reconocer cuán perfecto es el plan de Dios y cómo trae beneficios cuando se sigue al pie de la letra. ¿Ok? Muy bien, esos son los propósitos para la lección. Hay que recordar el versículo de memoria, Colosenses 3:18. La introducción dice, después de haber entendido lo que es la sumisión desde el punto de vista bíblico, podemos ver también lo que no es la sumisión. Esto nos ayudará a comprender aún más el concepto de Dios y nos evitará cometer errores que nos puedan estar saliendo muy caros. Recordemos que se trata de una columna principal que debe ser revisada para darle el mantenimiento necesario. ¿Ok? Aquí lo primero que vamos a ver, número uno, la sujeción no es un concepto, noten ahí, de inferioridad. En Gálatas capítulo 3 y el versículo número 18, voy a solicitar la ayuda de los hermanos, tal vez aquí, ¿ya está prendido? Aquí, hermano. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¿Ok? Sumisión, la sujeción no es un concepto, o sumisión no es igual a inferioridad. En el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, en su capítulo 3, el versículo número 28, Gálatas 3, 28, la Biblia enseña lo siguiente en ese pasaje del cual tenemos este primer punto. Adelante, hermana. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, ese versículo nos está diciendo que no existe tal cosa como diferencias. Lo que está diciendo claramente ahí es de que todos somos uno en Cristo, hemos creído en Cristo para salvación, y el apóstol Pablo pone en relieve la salvación. Ok, y aquí lo que es importante resaltar, o lo importante que es recordar, es que la sumisión, el concepto de estar sujeto, no es... de ninguna forma no es un sinónimo de inferioridad. La palabra someterse aquí quiere decir subordinarse, como bien lo aprendíamos en la ocasión pasada. Como un miembro del equipo se subordina al jefe. La sumisión no quiere decir, el tema de que la hermana tiene que estar sometida al hermano, no quiere decir que ella tiene que estar sometida al hermano porque ella es menos que el hermano, porque su intelecto es menos que el hermano, porque su fuerza es menos que su esposo, sino que se está tratando como un tema de subordinación, en donde la persona todavía posee sus facultades, su inteligencia, su opinión, todavía tiene sus fuerzas, sus destrezas, para apoyar a la persona que está liderando. ¿Ok? La figura es una organización. Cada persona, cada mujer debe someterse a su esposo, no porque sea inferior, sino porque es el plan de Dios en cuanto a subordinación se refiere. Por ejemplo, nuestro colegio. ¿Ok? Para una idea, nuestro colegio. En nuestro colegio existe un rector que es el pastor, ¿verdad? Él toma decisiones importantes sobre el colegio. Después del pastor está un administrador. No porque el administrador tome el segundo lugar del pastor significa que es inferior a él. Pero él tiene ciertas cualidades, cierto conocimiento que aportan para el buen desempeño de lo que es el colegio cristiano. Luego, después del administrador, vienen todos los directores, cuerpo administrativo, secretarias y todos los demás hermanos que hacen una tremenda función. Vienen los directores de diferentes niveles, nivel primaria, nivel kinder, nivel secundaria, nivel preparatoria. Y debajo de cada director vienen también los maestros. Y debajo de los maestros vienen los alumnos. que por estar en la última escala de la posición de subordinación no significa que sean menor al que está administrando, al que está enseñando, al que esté pastoreando. ¿Sí me explico? Sino que cada persona está puesta en un lugar dentro del plan organizacional de Dios para un mejor desempeño de las tareas. ¿Sí? Hermana. Exactamente. Exactamente. Okay. Yo lo veo, ¿verdad? Yo lo veo así que hay que tomar en cuenta a todos, pero una sola persona va a tener que tomar la responsabilidad. Exacto. De decisión. Sí, exactamente. La hermana dice, no hay que olvidarnos de los hermanos que hacen el trabajo de la limpieza y todos los que tienen el mantenimiento. La figura esta es simplemente para decir o para enseñar que la sumisión no significa de ninguna forma inferioridad. Los que estamos sometidos al Señor no significa que nosotros nos, ¿verdad? Significa que tenemos dependencia del Señor, que es el plan del Señor, y las hermanas que están sometidas a sus esposos significan que están aportando para el buen desempeño del hogar, de la familia. Entonces, sumisión no significa, de ninguna forma, no significa inferioridad. Aunque nosotros que somos cristianos y que tenemos un hogar cristiano y que estamos esforzándolo lo más posible para estar sometidos al Señor y sometida a la esposa, al esposo, la gente que no cree en el Señor o nuestros parientes que no creen en el Señor, luego empieza la crítica y nos empiezan a decir diferentes tipos de conceptos en cuanto a lo que es la sumisión. Pero una de las cosas que ustedes hermanas y nosotros hermanos habremos de recordar es que sumisión no significa de ninguna forma y en ningún contexto bíblico significa inferioridad. No hay libre ni esclavo, dice la Biblia, porque todos somos hechos uno en Cristo. ¿Ok? Esta idea de que la sumisión no significa inferioridad es respaldada por el Señor Jesucristo en su vida terrenal. La Escritura enseña un ejemplo bien claro en Lucas capítulo 2 y el versículo número 51. Y este es un ejemplo que tenemos que ver para entender claramente que la sumisión no significa ser inferior, sino que significa estar dentro del plan del Señor. En Lucas capítulo 2, versículo 51, ¿qué es lo que dice, hermana, en ese pasaje? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ok, ahí tenemos al Señor Jesucristo de 12 años, dice la Escritura, y se paró el Señor Jesucristo en el templo, y en el templo enseñaba a los doctores de la ley. Y enseñaba y daba enseñanzas claras, enseñanzas muy buenas, de tal manera que toda la gente se quedaba asombrado de quién era hijo de esta persona, este niño. Y la Biblia enseña que todas estas cosas, las enseñanzas que el Señor Jesucristo daba a los doctores de la ley, esas María las guardaba en el corazón. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba sujeto a sus padres. No por eso significa que él era inferior a sus padres, o significará eso. ¿Verdad que no? De ninguna forma. Simple y sencillamente, el Señor Jesucristo en su vida terrenal cumplió cada expectativa y cumplió cada punto que le era requerido como hombre. También entra el asunto de la sujeción a sus padres. En ese también es ejemplo para todos los hijos y para nosotros. Entonces, significa entonces, hermanos, un ejemplo bíblico es de que la sujeción no significa de ninguna forma inferioridad. Así que, amada hermana, usted hace bien en someterse al esposo y hace mal pensando, yo me tengo que someter porque yo, ¿cómo se dice? Soy inferior y, híjole, pues ya qué tengo que hacer, nací siendo cristiana y mi mamá siempre me ha dicho, pero no, yo no sé cómo este hombre no puede hacer las cosas y mira nada más, apenas agarra el cheque y se lo gasta luego y no me da ni siquiera para la comida y quítate de aquí, yo me voy a poner ahora y, ¿verdad? Eso no es el tema, ese no es el punto. Uno tiene que estar sometido, porque el varón tiene que estar sometido a Dios, ahorita lo vamos a ver, y la mujer habrá de estar sometida al varón, no porque sea inferior, sino porque es parte de subordinación. Usted todavía tiene su opinión, todavía tiene su intelecto, todavía tiene su fuerza, todavía tiene sus buenos puntos de vista, todavía tiene la sabiduría que le caracteriza, que tal vez el varón no lo tiene. Y Dios la puso a usted junto a ese varón porque usted es la ayuda idónea para ese varón, de tal manera que lo que le hace falta a él, usted lo tiene y le está aportando a él para que las cosas vayan bien delante del Señor. Entonces, la sujeción no significa de ninguna forma inferioridad. Otro ejemplo que nos ayuda a entender esto es la Trinidad. El punto número 2 de nuestra lección dice, la Santa Trinidad tiene una estructura y un orden. Las tres divinas personas son iguales en coexistencia y deidad. Pero veamos el orden en 1 de Corintios, capítulo número 11 y el versículo 3. ¿Qué dice ahí la Biblia, hermano? Por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok, dice la Biblia, quiero que sepáis esto, que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, porque Dios es cabeza de Cristo, ¿Cristo es menor que Dios? De ninguna forma. Es simple y sencillamente una deidad, ¿verdad? Son Dios. Y también lo que tenemos que entender es que, como es la Trinidad, tienen tareas diferentes y responsabilidades específicas. En la Trinidad existe una perfecta unidad, existe una perfecta coexistencia, y desde luego son Dios. ¿Ok? Son tres divinas personas, un solo Dios, un misterio un poco difícil, muy difícil de explicar. Vean el punto 3, Cristo no es mayor que el Padre, pero esta estructura nos enseña que hay una división de tareas y responsabilidades. Eso significa que Dios el Padre tiene unas tareas y unas responsabilidades, que Dios el Hijo tiene tareas y responsabilidades, y que Dios el Espíritu Santo tiene tareas y responsabilidades. Y no significa, hermanos, no significa que uno es menor que el otro, porque los tres son Dios. Amén. Entonces, si ese es un ejemplo doctrinal que nos ayuda a entender la sumisión dentro de la misma Trinidad, es un punto doctrinal fuerte para ayudarnos a entender a nosotros humanos y para aplicarlo al matrimonio, que la sumisión no significa de ninguna forma y en ningún contexto bíblico inferioridad, sino significa subordinación. Cuando aprendemos de la doctrina de la Trinidad, rescatamos esta enseñanza. Fíjense bien, Dios el Padre diseñó la redención, ¿ok? Dios el Padre diseñó el plan de salvación para la humanidad. Dios el Hijo cumplió la voluntad del Padre al ir a la cruz del Calvario, porque Dios el Hijo redime. Y Dios el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Dios el Hijo redime y que Dios el Padre ama. Eso significa entonces, amados hermanos, dice la Biblia, sacrificios y ofrendas no quisiste, y dice el Señor, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice la Escritura, y dice, y lo mismo atestigua el Espíritu Santo. Tres diferentes personas, un punto teológico fuerte que en el cual podemos nosotros cimentar, y este ejemplo bíblico, hermanos, de doctrina pura, nos ayuda a nosotros a entender que la subordinación es igual a sumisión. No significa que la hermana se tiene que someter al esposo porque no sabe, no puede, no entiende, sino porque entiende, porque sabe y porque puede, debe someterse al esposo para ayudarle a él en las tareas, tal y como la Santa Trinidad nos enseña. ¿Ok? Así que otro punto importante aquí es el siguiente. Número 2. La sujeción, número 2 de nuestras hojas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, hermanos? ¿No? Ok. Número 2, la sujeción no implica esclavitud. ¿Ok? La sujeción de ninguna forma implica esclavitud. Es decir, sujeta no significa esclava. Primera a los Corintios, capítulo 7, y el versículo número 15, por favor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ok, el pasaje ahí nos dice, no está sujeto a semejante yugo de esclavitud, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Esto significa, amados hermanos, que cuando una hermana está sujeta, no significa de ninguna forma que es una esclava. Hermanas, la instrucción es para todos, para los hermanos también. Y para ustedes también es esta instrucción. Si usted está sometida a su esposo, no significa que usted sea una esclava de su esposo. Y hermanos, por favor, hermanos, si su esposa está sujeta a usted, dele gloria a Dios, pero no la trate como esclava. Yo conocí a una persona que, mire, él se salía de bañar, ¿verdad? Y se ponía, ¿verdad? Estaba él listo, y él llegaba donde estaba su esposa, y hacía así. Y su esposa abría el desodorante, y ella iba y le ponía desodorante. Así. Y luego agarraba talco, se lo ponía en las manos, y se lo ponía en el pecho así. Con ganas de, ¿verdad? Pero eso es un concepto equivocado, un concepto erróneo, ¿verdad? Cada quien tiene, bueno, su forma, manera de asearse, pero yo lo que digo es de que la mujer no tiene que ser tratada como esclava. Sumisión no significa esclavitud. Hay lugares en nuestro propio país en donde las mujeres son discriminadas grandemente, en tribus de nuestro propio país, la mujer no tiene voz ni voto, y en las noticias ha salido últimamente. Y una de las cosas que tienen que saber todos ustedes, amadas hermanas y amados hermanos, por favor, es que la mujer no se trata como una esclava. Es decir, entonces, no puede usted gritarle o decirle o enfatizarle como si fuese una extraña, porque es su esposa, es su mujer, y entonces habremos de tratarla lo mejor posible, ¿ok? Y una de las y eso también nos ayuda a nosotros a enriquecer nuestro matrimonio. Lo primero que tenemos que saber, amados hermanos, lo segundo que tenemos que saber es que obedecer los mandatos de Dios trae libertad y no esclavitud. La Biblia dice, estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros. Dice la Biblia que os améis unos a otros, es un mandato del Señor. Cuando Dios da un mandato, hermanos, cuando Dios da un mandato, da toda la fuerza para poder cumplirlo. Al cristiano Dios le da un mandato y le da toda la capacidad espiritual y le da todo el conocimiento y le da entrega toda la voluntad, de tal manera que el cristiano tiene todas las herramientas espirituales para llevar a cabo el mandato que Dios le está dando. Bueno, pues, un mandato de parte del Señor es que las esposas deben estar sujetas a sus esposos. No porque se cumpla eso significa que hay esclavitud. Ay, pobre de mí, me tocó este tirano por esposo. Ya no lo aguanto, y la mamá le llama y le dice, pues vente, mija, ¿qué estás haciendo tan lejos? O vente, mija, vente unas vacaciones conmigo. Pero una de las cosas que hay que entender, hermanos, es que no es esclavitud. Sumisión no significa esclavitud. Lo que también podemos aprender que la mujer tiene libertad auténtica cuando está sujeta, porque eso la coloca en el plan de Dios. Cuando la mujer, cuando la hermana está sujeta a su esposo, cuando ella obedece a su esposo, cuando respeta a su esposo, cuando aporta para el buen funcionamiento del sagrado hogar, cuando ella hace todo eso y se somete, ella está aportando todo lo necesario para que las cosas vayan bien en casa. Y eso, amados hermanos, brinda para la misma mujer auténtica libertad. El estar sometida al esposo brinda libertad auténtica. Por lo siguiente, porque Dios, quien es el que diseñó el hogar, diseñó a sí mismo una estructura, una posición en la que cada miembro del hogar, cada parte que conforma el hogar, tendrá que ser puesto en determinado lugar para que lleve a cabo su función. El esposo habrá de tomar decisiones, habrá de guiar a la familia, no solamente en las decisiones comunes, sino en la vida espiritual, habrá de educar a los hijos, habrá de tomar responsabilidades grandes. Habrá momentos en los que no tiene orientación ni de aquí ni de acá, y los consejos de la esposa tal vez no son los mejores, y él habrá de tomar decisión. Dios lo ha puesto en ese lugar para que trabaje, se esfuerce, luche, porque Dios lo puso en ese lugar. Y después viene la esposa, y la esposa con el intelecto, con todas sus aptitudes, está en el lugar indicado, diseñado por Dios, ese lugar es para la mujer. Y cuando la esposa se pone en el lugar donde Dios dice que debe estar, entonces es cuando realmente experimenta libertad. Es decir, no es una desgracia estar sometida, en otras palabras. No es un martirio chino estar sometido. Es realmente un gozo, es realmente un deleite estar sometido. Otro aspecto que tenemos que recordar, amados hermanos, es que el hombre nunca debe tratarla como su sirvienta, sino como su colaboradora en la vida. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, enseña la Biblia lo siguiente. ¿Quién tiene el pasaje ahí? Adelante, hermano, por favor. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, fíjese lo que dice ese pasaje. Dice, tengan a las mujeres, tengan a su esposa como coherederas de la vida. Eso significa como hermanas en la fe. Déjeme le digo un secreto, hermano. Su esposa, si es creyente, ¿verdad? Su esposa es su hermana en Cristo. Mire, su esposa es hermana. Es importante saber esto, le voy a decir por qué. Porque es necesario que en la casa también tengamos testimonio. ¿Se ha dado cuenta cómo nosotros los cristianos, mientras estamos en la iglesia, nos deshacemos con los hermanos y, hermano, ¿cómo está? El Señor le bendiga, y sonrisota de oreja a oreja, ¿verdad? Y hermano, ¿cómo está? Y usted y yo, hermano, varón, usted y yo, hermano, no haríamos algo indebido a los ojos de los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos daría vergüenza. Sin embargo, en casa hacemos lo que se nos pegue la gana. Y hay una hermana en Cristo viviendo con nosotros. Coheredera de la gracia. Somos buenos para dar una bonita cara en la iglesia y buenos para poder hablar bien a las demás hermanas. Y cuando llegamos a casa ella dice, qué hipócrita. Bueno, no dice que hipócrita, ¿verdad? Porque es respetuosa también. Pero dice, ¿cómo es posible que a los hermanos los trates bien y les hables bien y la sonrisita la tienes bien? ¿Cómo es posible que hagas eso? Y llegas a la casa y ni siquiera me comprendes, no me entiendes, no me das tiempo. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que ver y entender. Entonces, cuando la Biblia se refiere a coherederas, debemos tener en mente que así como nos esforzamos, hermanos, de tener un buen testimonio delante de los hermanos en la iglesia, en donde quiera que nosotros nos movemos, el primer testimonio que debemos de tener y el más alto testimonio que debemos tener es en casa con ella. Ella es la que nos entiende, la que nos comprende, la que cuando nos tiramos a llorar, ella es la que nos anima, nos saca adelante. Ella es la que, tengo hambre, ahorita me paro y hago algo. ¿Verdad? Es ella. Y a veces nosotros se nos olvida eso. Hermana, ¿tenía usted alguna opinión? A su esposa. Sí. Yo ahí siento como que no hay esa libertad. Es. Sí, sí. Y lo importante saber es que cuando estamos puestos en ese lugar de obediencia, también Dios otorga a la mujer libertad. De tal manera que necesitamos nosotros aprender, hermanos. Los que estamos aquí no somos más que nadie, ni menos que nadie. Todos, hermanos, todos. Hasta quien habla con ustedes, quien les está explicando, aprende. Y estamos tratando de llevar una vida que a Dios le agrade. Y una de las cosas que se tienen que recordar es que sumisión no significa esclavitud de ninguna forma. Así que, amadísimo hermano, si usted me oye y usted es uno de los hermanos que maltrata a su esposa, le grita, le pega y aún osa haciendo mal testimonio delante de ella, yo le digo en el nombre del Señor, cálmese, ¿qué le pasa? Sí, tranquilo, hermano. No hay que hacer eso. Porque si usted no lo hace delante de los hermanos, tampoco lo haga delante de su esposa. Es coheredera. Imagínense qué testimonio va a tener cuando estemos en el cielo. Todos los hermanos, bueno, Dios va a lavar toda la mente. Pero imagínense que existiera la remota posibilidad de que nos acordemos de todo lo malo que hicimos en la tierra. Allá va a andar la esposa de uno diciendo, mira nada más cómo se lleva con los hermanos. Aquí en el cielo también. Y nunca me trató bien en la casa. Hay que buscar la forma, amados hermanos, de conquistarla. De amarla, de respetarla, de honrarla, de venerarla, ¿verdad? Es decir, no como Dios ni nada, pero sí darle el trato debido. Entonces, una de las cosas que es necesario recordar es que sumisión no significa de ninguna forma y en ningún contexto bíblico y en ninguna parte de la Escritura significa esclavitud. Sujeción significa entonces subordinación. Número 3. La sujeción no limita de ninguna forma, la sujeción no limita de ninguna forma su opinión. Hermanos nuestros, la sumisión de la esposa no significa de ninguna manera, hermana, que sus pensamientos, sus opiniones, sus consejos sean tenidos en poco, no se limitan. Hay quienes abiertamente y hay quienes lo hacen, pero estar sometida al esposo no significa de ninguna manera que usted no tenga el intelecto suficiente como para poder aportar al buen funcionamiento del hogar. Al contrario, la mujer es la que piensa más con cabeza fría. A veces nosotros los hermanos somos más prácticos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y necesitamos construir rápido. Yo le digo a Ruth, ¿qué te parece si tumbamos la pared de la misión esta que está aquí? Y entonces extendemos toda la misión y que todo esto abajo sea el santuario. Y podemos hacer un pasillo con paredes falsas y el santuario de aquel lado, salón social de este lado, y hacemos. Y me dice, espérate, primero hay que ganar almas y llenarla. ¿Para qué quieres un templo grande y vacío? Y le digo, pues sí, es cierto. Pero es necesario, amados hermanos, saber, hermanos nuestros, hermanos varones de la iglesia, es necesario saber que ella tiene opinión y que ella tiene capacidades, destrezas, habilidades. Ella sigue teniendo la facultad de hablar y de opinar. En Proverbios 31:26 dice lo siguiente. ¿Quién lee, por favor? Ah, adelante. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ok. La ley de clemencia está en su lengua, abre su boca con sabiduría. Eso significa, amados hermanos, que la hermana tiene todas las facultades de opinar. Ella puede opinar. Ella puede decir, bueno, me parece, no me parece. Ella puede decir, yo creo que la mejor forma es hacer esto. Yo creo que hay que irnos mejor de este lado. No te vayas rápido a comprar el refri, primero cómprame la estufa, dice ella. No, vamos a comprar primero el refri, ¿no? Porque hay que guardar la comida. Sí, pero hay que cocinarla, dice ella. Entonces uno dice, pues está bien. Y si no la consulta y si no escucha la opinión, uno comete tremendos errores. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar el día de hoy, amados hermanos, nuevamente, y aquellos que no lo sabían aprenderlo, es que la sumisión no significa que ella va a estar sometida a mí. Yo aquí soy el rey, yo aquí mando, mis opiniones son las que mandan. Yo soy el que ordena y dice, tú te callas, tú no opinas, tú no dices nada. Es al contrario. Yo estoy puesto como varón en una posición diseñada por Dios, en la que yo, Héctor Núñez, estoy en una posición que Dios diseñó para el funcionamiento de mi hogar, y ella está puesta en un lugar en donde Dios la diseñó para la bendición de mi hogar. Y al yo cumplir mi función, y al ella cumplir su función, dando su opinión y tratando y llegando a una conclusión, eso va a brindar bendición para nuestro hogar. Pero si yo, como Héctor Núñez, ¿verdad?, se me sale lo Núñez y digo, no, yo no acepto ninguna cosa, no me hables del asunto, ya decidí, y dice, no, pues yo te estoy diciendo, no, pero que, ¿verdad? Uno puede hacer eso, gritarle, cállate, no, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces estamos haciendo mal. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar, amados hermanos, es que aunque ella esté sometida, todavía tiene las facultades y todavía tiene las grandes opiniones que le caracterizan a la hermana, a su esposa. Otra cosa que también tenemos que recordar es que ella conserva su derecho de opinar y de parecer. En Jueces capítulo 3, el versículo 22. ¿Cómo no a su mujer? Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ok. Dijo la esposa, ¿verdad? Dijo Manoa, su esposa le dijo a Manoa, vamos a morir porque a Dios hemos visto. Y este es el pasaje. Llega una teofanía, llega Dios, y se le presenta a la esposa de Manoa cuando ella estaba en el campo. Y entonces le da la revelación de que iba a tener un hijo que se llamaba Sansón. ¿Ok? Y ella va delante de su esposo y le comunica todo el asunto y se aparece el Señor. Manoa no sabía que era Dios, de ninguna forma sabía, y cuando él ofrece el sacrificio y el holocausto a ojos de Manoa, aquel ángel asciende y dice entonces Manoa dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y entonces ella le dice, no hemos visto, tranquilo, no te impacientes, dice la Biblia, no te impacientes, porque en Jueces 13, versículo número 22, dice 13, 23 exactamente. Ay, estoy en Josué, con razón no lo encontraba, hermano. 13, versículo número 22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le dijo, fíjese, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Eso significa que la mujer lo estaba ubicando. Si la esposa de Manoah hubiese sido mexicana, hubiera dicho, hey, ubícate, espérame. Piensa bien, mira, si Dios nos quisiera matar, no nos hubiera revelado todas estas cosas. Y Manoah debe haber estado, pues sí, ¿verdad, vieja? Pues sí, pues, ¿no ves que nos acaba de revelar esto? Ya me digo unas instrucciones, yo voy a tener un hijo y tranquilo, no te impacientes. Y eso significa, amados hermanos, que una de las habilidades que tiene la esposa es que ubica. Ustedes me dirán, hermanos, o mejor no me digan, pero ustedes me dirán, ¿verdad que a veces cuando estamos a punto de tomar una decisión, como que ella ubica? Tranquilo, espérate. ¿Y si lo compramos, nos vamos a quedar sin dinero? ¿Cómo le vamos a pagar la renta a los Pacheco? Yo le digo, no te preocupes, los Pacheco son hermanos en Cristo, ellos comprenden. No, no se crea. No se crea. Ubícate, no tomes tal decisión. Eso significa, amados hermanos, que ella conserva su facultad de opinar. En los momentos más difíciles, cuando estamos más desorientados y nuestros sentimientos están embotados y no sabemos qué pensar, ella es la que para en seco nuestro caminar y nos dice, espérate, mira, mejor vamos a hacer esto. Y bienaventurado aquel hombre que escucha a su mujer, ¿verdad? Es una bendición tremenda poder escuchar a su esposa. Pero si él dice, no, yo como quiera voy a seguir, a mí no me interesan tus opiniones, eres igual que tu mamá y yo no creo nada de lo que tú me dices, entonces estamos yendo a la desgracia. Porque su función es opinar y dar consejo y decir y orientar al esposo. Y así el esposo no hace caso, tomará decisión y Dios demandará cuentas de parte del esposo. Otra cosa también, que ella debe ser oída antes de que los hombres tomen la decisión final. En Génesis capítulo 21, versículo número 12, dice la Biblia, no te pese escuchar a Sara, dice la Escritura. ¿Verdad? Adelante, hermano. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Okay. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ok, ahí le estamos viendo el pasaje en donde ya Sara está despidiendo a Agar y le dice que se vaya Abraham. Y Dios le dice, no te pese, hazle caso a ella. Significa entonces, hermanos, que nosotros tenemos que contar, por así decirlo, con el ok de ella. Si vamos a hacer alguna inversión, si vamos a comprar algún carro, si vamos a comprar alguna casa, si vamos a aportar, ayudar a alguien, es necesario contar y con la opinión de ella, que ella lo sepa. Que decirle, mira, ¿qué te parece si pudiéramos dar esto para el apoyo? ¿Qué te parece si trabajamos juntos y podemos apoyar al proyecto de la iglesia? ¿O qué te parece si pudiéramos comprar un carro entre los dos y ofrecerlo a una de las misiones? Y contar con el apoyo de ella, hermano. Porque miren, a veces nosotros como varones, tan impulsivos como somos y tan prácticos, tan, ¿cómo se dice? Tan objetivos, el mapa lo tenemos y tienes que caminar por aquí y vemos los resultados, pero hay cosas que ellas alcanzan a ver antes de que nosotros los alcancemos a ver. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros cuando tomemos una decisión es contar con la opinión de ella, contar con su está bien, vamos a hacerlo. Porque si lo hacemos sin consultar, si compramos una casa, un carro sin consultar, a la postre va a traer pelea. Va a decir ella, pues yo tenía planes para ese dinero, no te lo había dicho, pero yo quería comprar esta otra cosa, pero ya te adelantaste y bueno, está bien, y no va a estar a gusto. Y va a tratar usted de ir y decirle, oye, chaparrita, hombre, por favor, oye, morenita, o como usted le diga. Y le dice, sí, estoy bien, pero usted sabe dentro de sí de que no está bien, de que hay algo que hizo mal. Cuando yo estaba estudiando, esto lo voy a decir, pero no lo voy a decir para vergüenza de nadie, nada más como una experiencia. Cuando yo estaba estudiando, a mí me becó un hermano por un semestre. Y tenía que pagar $2,000 al mes. Y él me dijo, no te preocupes, tú tienes que estar aquí otro año más. Y yo, sí, yo tengo que estar, pero yo no sé cómo le voy a hacer. Y me dice, yo te voy a becar. Y me empezó a pagar. Y fielmente me pagaba y también me demandaba. Me pagaba y también me demandaba. Y es parte de la beca. Uno paga y otro tiene, y el mismo demanda. Y entonces yo percibí que el hermano no consultó a su esposa. Eran $2,000 al mes. Y no consintió. Y cada vez que yo llegaba o veía a la hermana me agachaba la vista y se iba para allá. Yo dije, mira, ¿qué traigo? Y al último, cuando ya estaba por graduarme, el hermano predicó un mensaje que decía, así le tituló, yo, el hermano estaba aquí, yo estaba ahí sentado, y el hermano predicó un mensaje y se llamaba el mensaje, nos convenía que se fuera. Así se llamó el mensaje. ¿Todavía me acuerdo? ¿Todavía me acuerdo? Increíble el título. Y yo sentí, ay, como que me la... Porque ya me tenía que ir yo venir para México. Y una de las... Y yo sé, hermano, yo sé, estoy convencido que hubo muchos problemas, todo un semestre, problemas. No por mí, yo soy un angelito, por él que no consultó. Entonces, puede que nosotros ahora mismo, hermanos, ahora mismo, puede que usted y su esposa ahora mismo esté teniendo un problema o esté teniendo una diferencia con su esposa, con su esposo, porque usted dice un amén en su corazón. Es verdad, si yo le hubiera consultado, no estuviéramos pasando por eso. Entonces, para la próxima, hermano, vamos a tratar de escucharla, porque sumisión no significa de ninguna forma esclavitud, no significa tampoco inferioridad y no significa que ella no pueda opinar. Al contrario, ella puede opinar. Hermana, tenía una... Y muchas veces en el que él le dice a su esposa, a mí no me preguntes, tú haz lo que tú quieras. Y cuando ella hace, porque ella toma decisiones que ella tiene que tomar, después viene el problema. Y entonces él le reclama. Y ella le dice, pues es que tú me dijiste que yo tomara. Exacto. Exacto, sí, pero ahí ya entra la prudencia que le caracteriza y la sabiduría que le caracteriza a la mujer, porque cuando él le dice, pues tú sabrás, pues ya uno sabe, no, pues no. El paso de los años y el convivir con la esposa, pues da cuenta, uno se da cuenta de frases, de cosas que por experiencia uno dice, pues no está de acuerdo, y pues no hay que hacerlas, porque es como ir en contra de ella misma. Entonces, ahí entra entonces la sabiduría, la prudencia que le caracteriza a la mujer para tomar las decisiones. Si el esposo le dice, no, pues allá tú, pues a ver, ahí como tú quieras. Ya es algo que está diciendo, no estoy de acuerdo, pero si quieres hacerlo, pues ándale, ¿verdad? Y ya con la experiencia, pues uno sabe, no, pues no va a estar de acuerdo. Y mejor se abstiene de hacer eso. Y otro punto importante también es que ella ha sido dotada de sabiduría para aconsejar a su esposo, precisamente. Entonces, la sabiduría es lo que debe ser característico en la mujer. La ley de clemencia va a brindar para la mujer y para todos los hermanos sabiduría. La ley de clemencia dice que está en su boca, en sus labios, perdón. Y también es necesario que todos los hermanos, todas las hermanas, adquieran constantemente sabiduría por medio de la oración, consejo y tantas experiencias que pasan alrededor nuestro. Eso hay que tomar consejo para eso. ¿Okay? Número cuatro. La sujeción no lleva la idea de incondicional. Lo que queremos resaltar aquí es que cuando una persona, cuando una mujer se somete a su esposo, no significa que se va a someter en todo lo que el esposo diga. ¿Qué dice? Gloria a Dios, amén. No, es esto, fíjese. La Biblia enseña que la sumisión de la mujer para con el esposo debe ser, en primer lugar, según Efesios capítulo 5, 22, ahí, ¿qué dice la Escritura? Adelante, hermana, por favor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok, ese pasaje dice, como al Señor. Y luego Colosenses, ¿qué dice? 3:18. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ok, en dos ocasiones diferentes, dice el apóstol Pablo, las casadas deben estar sujetas a su marido como al Señor. Y en la otro pasaje, capítulo 3:18 de Colosenses, dice, como conviene en el Señor. Esas dos porciones de la Escritura nos dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido de acuerdo a lo que el Señor mismo está diciendo. ¿Ok? Siempre y cuando sea lo que el Señor manda, siempre y cuando esté dentro de la fe, siempre y cuando sea dentro de las normas de la Escritura que rigen nuestra vida y comportamiento, siempre y cuando el marido ordene eso, la mujer tiene que obedecerlo. Si el marido ordena otra cosa como fumar, vamos a fumarnos un tabaco, ¿la mujer tendrá que obedecerle? No, de ninguna forma, porque entonces la sumisión no es incondicional, no es en todo lo que él diga, ¿ok? Si el esposo dice, pues vamos a echarnos unas chelas, y vamos a tomar, y vamos como en viejos tiempos, ¿qué te parece, vieja? La mujer debe decir no de ninguna forma, porque en ese aspecto la mujer tiene permiso para no obedecer a su esposo, porque no es como el Señor. La frase de Efesios capítulo 5, como al Señor, se refiere por respeto al Señor. Y la otra frase de Colosenses dice que cuando dice como conviene al Señor, significa estar de acuerdo con el Señor. Lo que nos dice entonces de que la mujer que tiene un marido que es todavía inconverso, que todavía no ha querido rendirse, pero que más adelante lo verá, lo hará, hermana, siga confiando, no puede obedecer en todo lo que el marido le diga, porque no tiene naturaleza como la de Cristo, y aún hermanos que tienen naturaleza como la de Cristo no pueden mandar a hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, si el esposo manda a que fume, a que tome, a que se drogue, a que se prostituya, a ver películas que no convienen, a ir a lugares donde Dios dice que no debe hacer, usted tiene permiso de parte de Dios y con toda prudencia, como usted le caracteriza, hermana, de decir, ¿sabes qué? Pues no puedo, eso no está bien delante del Señor. Y debe negarse usted a hacer eso. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo número 29, que cuando el esposo ordene algo que Dios prohíbe, ella debe obedecer primero a Dios. Hechos 5, versículo número 29. Adelante, por Respondiendo favor. Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, dice Dios, es necesario obedecerme antes que obedezcan a los hombres. Ahí los sacerdotes habían dicho, ya no predican el nombre del Señor. Y Pedro le dije, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, que a lo mejor ustedes estén pasando por esa dificultad todavía, hermana, cobre ánimo. En primer lugar, Dios le va a conceder su oración. Y en segundo lugar, si su marido la manda por cerveza, la manda a comprar cigarros, si su marido le dice vamos a tomar, vamos a fumar, ve y consigue dinero de esta manera, vende esta droga, Dios le da permiso a usted para decir no lo hagas, no te sometas, yo no estoy detrás de ello. Y si Dios lo dice y usted lo acata, Dios se para por usted y la defiende. Entonces, sumisión no significa de ninguna forma, hermanas, incondicional. Es decir, no significa que todo, en absolutamente todo lo que el marido le dice, refiriéndome a lo que es malo, perverso, lo que no pertenece a la fe, usted deba obedecerle en ello. Amén. Entonces, eso es importante. Y por último, cuando la mujer es piadosa, no entrará en este conflicto frecuentemente, pues su oración y conducta la protegerán. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Asimismo vuestras mujeres, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ok. Cuando la mujer es piadosa y ora y tiene una conducta buena, la Biblia enseña que no podrá pasar por estas dificultades. Fíjese bien, si usted es una hermana que tiene un marido que todavía no se ha querido convertir, y usted tiene una conducta, y usted tiene una vida de oración plena con el Señor, que el Señor la conoce, y usted conoce al Señor, significa entonces que usted tendrá grandes posibilidades de no pasar por estas dificultades. Hay casos bien extremos. En nuestra misión hay una hermana que padece mucho en cuanto a esto. Mucho. Ella llora. Su esposo le dice, no vas a la iglesia y nada más no vas porque yo quiero que no vayas. Así le dice abiertamente. Y ella llora y ella se desespera y me dice, pastor, pues es que yo quiero ir. Yo conozco a los hermanos, yo amo esa misión, yo tengo ahí poco tiempo, pero a mí me gusta cuando me leen la Biblia, me gusta cantar con los hermanos. Pero mi esposo me dice, no vayas. Bueno, yo lo único que le tengo que decir a la hermana, siempre le digo, pues hermana, si su esposo le dice no vaya, pues no vaya. Y quédese en la casa. Y si le dice, no leas la Biblia, pues no lea la Biblia, aunque usted tenga el deseo en su corazón. Y si le dice, no cante, pues no cante, hermana, y sométase. Imagínese una hermana que le diga a su esposo, pues voy a ir a la iglesia. Y su esposo le dice, no vayas a la iglesia. Pues me voy a la iglesia porque yo soy cristiana, ¿y qué? Me voy, aquí yo ya estoy cansada de ti. Entonces no va a tener testimonio. La Biblia dice que los que no creen a la palabra pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso significa que ellos no quieren escuchar, sino que quieren ver. ¿Ok? Hermana Sainz, su opinión. El testimonio de la hermana Sainz dice... Exactamente. Sí. Exactamente. Exactamente. Dice la hermana Sainz que ella, es su testimonio. Su esposo no era creyente, pero ella fue enseñada en que ella tenía que mantener testimonio y conducta, y con eso su esposo viene aquí. Y es uno de los hermanos más activos. Ahí. Y le pega las paredes, hace hoyo y todo eso. Y es un tremendo hermano. Y vamos al campamento y ¡arriba! ¡Arriba todo el mundo! Es el primero que nos despierta. Pero es una bendición. Entonces, hermanas que están pasando por este dolor, tomen ánimo en primer lugar, poniendo en práctica lo que dice la palabra del Señor. Y tomen ánimo en los testimonios que ya existen en la misma iglesia para que su ánimo no decaiga. Así que, amados hermanos, es necesario... Entonces, cimentar que la sumisión no significa inferioridad, no significa tampoco esclavitud, no significa reprimir la opinión de ella y tampoco significa incondicional. Mire, para terminar quiero decirles esto. Nosotros como maridos, nosotros como esposos, hermanos, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para que la sumisión a ellas les sea muy sencilla. ¿Sabe cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros nos sometemos al Señor. Cuando obedecemos a Él, cuando le amamos a Él, cuando tenemos una vida de comunión con Él, cuando lo que Él diga nosotros lo hacemos, ella lo va a ver y ella va a decir, mi esposo está tratando de hacer las cosas como a Dios le agrada, yo le voy a ayudar. Y solita. Usted ame a su esposa, usted atienda a su esposa, sométase al Señor y no va a tener que utilizar la fuerza. Ni va a tener que utilizar métodos ni medios para decirle, tienes que estar sometida a mí. Solita ella va a someterse porque entiende que hay un varón de Dios en la casa. Así que, eso. Y otra cosa, si usted se esfuerza por hacer de la vida de su esposa o tratar a su esposa como una esclava y tratarla mal, Dios dice, tú haces eso, dice Él, entonces no voy a escuchar tu oración. Así que una de las cosas es para nosotros para temer. Para que nosotros podamos entender la tarea de las hermanas y también nosotros podamos entender nuestra propia tarea de ayudarnos unos a otros. Para que el hogar vaya bien y sea de bendición. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Existirá alguna pregunta? ¿No? Qué bueno. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor su ayuda. Recuerden el versículo para la próxima semana es Colosenses capítulo 3, 18 al 21. ¿Ok? Colosenses 3, 18 al 21. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Y después de esto, entonces, podrán sentarse y nos prepararemos para la siguiente parte del servicio. Vamos a orar, hermanos, por favor. Sí, 3:18. Exactamente. Me equivoqué yo. Ok, disculpen. 3:18 nada más. Perdonen ustedes. Oremos. Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y damos gracias porque podemos entender, Señor, y podemos aprender los conceptos básicos de el buen funcionamiento del hogar, Señor. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí, tanto esposos como esposas, podamos llevar a cabo esa función. Nosotros como esposos, danos toda la sabiduría, Señor. Danos todo el amor por ti. Danos toda persistencia, constancia hacia tus caminos, Señor. Amarte constantemente. a que seamos en verdad varones de verdad, varones de Dios, Señor, que te amen con todo el corazón y profundamente, Señor. Y a las hermanas también te pedimos, Señor, que les ayudes a someterse voluntariamente a su esposo. Preserva nuestra vida, preserva nuestra familia, Señor, nuestro hogar, que sea un hogar de testimonio, un hogar que sea una luz, un faro de luz, de salvación para la gente que no te conoce. Haz de nuestro hogar y de nuestra casa lugares hermosos, bonitos, Señor, para gloria tuya, por amor de tu nombre, te lo pedimos. Así que en esta mañana oramos confiadamente y oramos nuevamente por nuestro pastor que está por allá lejos, Señor, en el centro del país, y por los hermanos que están con él en el viaje misionero. De esta manera nos despedimos momentáneamente y pedimos tu bendición para la que continúa, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, pueden sentarse.